Hemos venido a invitación de nuestro señor alcalde a presentarle a las chicas. Nos faltan chicas, son 8, pero por motivo de estudio las otras no han podido venir, pero están aptas, van a seguir participando. Y agradecer, pues, ¿no?, por este acontecimiento, para que el señor alcalde las conozca a las chicas personalmente. Agradecer a todos los que nos están apoyando. También quiero agradecer a nuestros auspiciadores. Nosotras en persona buscamos auspiciadores, porque la verdad es que este evento requiere de muchos recursos. Es mucho, se gasta harto, porque para llevar, trasladar a las chicas de un lado al otro es un presupuesto en transporte. Entonces, nosotras tenemos nuestros auspiciadores y nunca nos han fallado. No nos dan millones, pero nos dan por lo menos para cubrir lo más necesario, que es transporte, que son bandas, son coronas, y que nos auspician con otras cosas más. Ya el salón, el spa, el gimnasio, ¿no?, el dentista. Entonces, estamos agradecidas con todos esos auspiciadores que nos dan la mano. ¿Ya? Y ojalá Dios quiera que este evento salga muy bien, que todas las chicas van a estar bien preparadas y que nos salga bien. Y Dios quiera las ganadoras que surjan y sigan adelante para que vayan al Miss Santa Cruz. El evento va a ser en la noche de antesala para los previos en la Casa de la Cultura, que va a ser el 20 de octubre. Y la noche final va a ser en la Casa Rotaria, el 26 de octubre. Todo está preparado, ya no podemos decir en qué lugar va a ser, porque ya está todo listo, dónde se va a preparar las dos noches finales.